Y bueno, dejó para la posteridad un videoclip bastante simpático. Oops, I Did It Again, en la posición número 5. En la posición número 4, esto que se llama Every Time. Digamos que Britney no es exactamente muy conocida por sus baladas, pero hay que señalar que esta podría ser como una joyita de su repertorio. Una de esas canciones rompecorazones. Y dicen además que esta canción se escribió en una especie como de respuesta a Cry Me a River. ¿Recuerdan que Justin Timberlake pues estuvo obviamente involucrado con Britney Spears por una buena temporada? Y se supone que con Cry Me a River él habría enviado un mensaje bastante directo a Britney. Pues parece que esta fue como la contestación. Ahí quedó como una de las melodías más bonitas de Britney. Y quizá un tanto distinto a lo que nos tenía acostumbrados. Casilla número 3 para esto, que se llama I'm a Slave for You. Con una coreografía que incluía una pitón albina, birmana, logró sorprender a sus fans. Se desprendía de esa imagen de niña buena y bailaba bastante sudorosa en una especie de orgía dance, llamémosla así, con una cantidad de bailarines en el videoclip. Una canción producida por los genios de The Neptunes y el comienzo de un sonido mucho más adulto para Britney Spears. En la posición 2 de este top está esto que se llama Toxic. Escrita por Katy Dennis, una superartista del mundo dance que también tuvo su propia carrera como cantante en la década de los 80 y algo de los 90, y luego se dedicó a escribir grandes éxitos para otros artistas, como esta canción, por ejemplo. Es como una especie de canción de James Bond. Y una de las canciones que dejó claro que Britney estaba pisando bastante fuerte en el mundo del pop. Y finalmente, en el puesto número 1 de estas 5 canciones, las mejores de Britney, pues no podía ser otra que Baby One More Time, irrumpiendo en la escena musical con una voz aún muy adolescente, una inocencia bastante polémica, con solo 16 años. Mm-hmm. one more time. Ahí está la posición número uno de este Top 5 hoy, recordando a Britney Spears, que bueno, sigue siendo tendencia mundial por la buena noticia que nos compartió desde ayer. Son las 11.58 minutos. ¿Les gustó este top? Me cuentan. Nos volvemos a escuchar más tardecito, después de las 6 de la tarde. Vuelvo a estar con ustedes en nuestro conteo. La X Top Dance, con las 10 canciones dance más importantes de este género. Y 3 nuevas canciones, 3 super recomendados, que vendrán hoy de nuevo a integrar este conteo. Los dejo con la canción más importante esta semana. Nuestro número 1 en las 20 de la X. Recuerden que 24/7 estamos con ustedes conectadísimos para entregarles más música, y que este lunes es festivo y tenemos un especial a las 4 de la tarde con esas canciones que se han vuelto virales a través de TikTok y que nos han podido recordar grandes clásicos de la música. Los clásicos virales de TikTok, este lunes festivo a las 4 de la tarde, y estaremos Tefa, Lu y yo acompañándolos, no se lo vayan a perder. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Tercera semana como...